Jesús, paso a paso me guiará con su luz. Le seguiré con gratitud, porque él me ha dado vida, gozo y salud. Caminaré con mi Jesús, paso a paso me guiará con su luz. Le seguiré con gratitud, porque él me ha dado vida, gozo y salud. Todos te de mi Jesús, que su palabra es la fuente de luz, y les diré que el Señor es mi amigo y mi fiel salvador. Predicaré de mi Jesús, que